Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Nos estáis escuchando en los micrófonos de Radio Ela, emisora libre y autogestionada. Podéis escucharnos en radioela.org, en Facebook buscando en Franca Decadencia y en iVoox buscando en Franca Decadencia. Y también, como siempre, en los lugares oscuros y donde se cometen delitos. Ya os habréis dado cuenta de que esta no es la voz del señor decadente, nuestro conductor habitual, pero... No sé cómo decir esto. El señor decadente ya no está con nosotros. Porque se cayó desde su propio ego. Y se mató. Y... ¡Oh! ¡Cáspita! ¿Qué veo? Esa melena. Esa peluca. Esos andares. ¡Ha resucitado! Espera... Sí, señor resucitado, si no te abro el micrófono. No, no podemos celebrar el milagro de la resurrección del Mesías de nuestro programa, el conductor de nuestras ondas, el señor que no se lava, con nosotros el señor Paulo Decadente. Gracias, gracias, gracias, Cristian. Gracias, amado público. Gracias, personas humanas. O lo que seáis vosotras que nos escucháis. Ha sido un milagro de Semana Santa. Ha sido un milagro. Yo estaba muy asustado. El milagro ha sido que yo estaba ya preparando furia y buscando ahí dentro de todo mi interior, en plan, con qué contundencia dura atacarte ahí. Y la verdad es que tengo que decir que me ha gustado, Cristian. Ha sido una resurrección más agradable de lo que yo esperaba. Y ya sabemos que los caminos del señor y de la señora son inescrutables e inescrutables. Inescrutables. Inescrutables. Bien, estamos... Bueno, cuéntanos. Programa número 40, ya. Oye, por cierto, yo sí me lavo. Otra cosa es que huela mal, pero ya lavarme me lavo. Tienes toda la razón, el que claro, no se lava soy yo. Efectivamente. Edición número 40. Ya nos queda poco para la 50. Sí. Eso es un dato, lo digo por si alguien no está muy ducho en temas de ciencias. 40, 50 está cerca, hay cercanía. Y en este número 40 tenemos... ¿Qué tenemos hoy, Cristian, que hace mucho que no teníamos? Hoy tenemos... Bueno, hoy, aparte de que por fin nuestro invitado... Tenemos el hecho especial de que nuestro invitado y nuestro acompañante son intercambiables. Es decir, ambos dos pueden ser invitados y ambos dos pueden ser acompañantes. Que son dos invitados. Son un tándem. Son y un además, dúo. Además... son un duplex. Sí, sí. Y además... Son un bypass. Sí. Son un diplodocus. Son un doblete. Sí, espera. Un hat-trick double. Vete rellenando. Ahora, ya puedo... Un ya double puedo. Check. Son un double check de WhatsApp. ¿A quién tenemos? Son un double dragon. Te lo digo. Dale. Milagros. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. Hola, Milagros. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo al programa. Nos alegra mucho que hayas recapacitado y que te hayas vuelto a unir a la manada. Pues sí, la verdad que me da pereza venir muchas veces, pero luego me lo paso muy bien. ¿Pero dónde vas a estar tú mejor un sábado a estas horas que aquí? Pues sí, tienes razón. Bueno, pues a ver si cunde. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. ¿Y qué más teníamos que comentar? ¿Algo más antes de empezar? No, ¿verdad? Ya arrancamos con la chicha. Arrancamos con la Vamos chicha. Con la chicha. Venga. ¿Qué tándem ha venido hoy como invitados? Hoy ha venido un tándem que, como ya sabemos en este programa, nosotros no presentamos ni promocionamos a nadie. Faltaría más. Así que, por favor, decidnos quién en demonios sois y por qué debería importarnos. Bueno, pues yo soy Dune. Y yo soy Salva. Y nos falta la tercera pata del banco. Falta el Tito Javi, que no ha podido venir hoy porque tenía un evento muy importante. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de evento muy importante tenía? Una comida familiar. ¡Buah! ¿Que es de esa gente que respeta a la familia? La respeta. Por favor. Salvo la ajena. Hasta ahí podíamos llegar. Bien, ¿y a qué, por qué os hemos invitado? ¿Por qué creéis que os hemos invitado? Yo no sé, creo no sé. Que la fiesta dibujante de anoche fue muy, muy jodida. Y como solo nosotros no fuimos, somos los únicos que no estaban jodidos de la resaca y han podido venir ese programa. Bueno, y aparte de eso, ¿os dedicáis a algo relacionado con los dibujos animados, la ilustración o el cómic? ¿O directamente pasamos de vosotros y nos quedamos aquí hablando con Milagros? La segunda opción es buena, pero bueno, si hacemos dibujitos animados... Cualquier cosa que diga Milagros va a ser mucho más interesante... Más interesante que lo que digamos nosotros, pero bueno. Pues eso, hacemos dibujicos animados. Sí. ¿Y con qué estudio, con qué empresa, con qué...? Nosotros somos Mr. Claus Studio. Ah, acabáramos. Y estamos siempre bajo el mando de nuestro CEO, que se llama Mr. Claus, que ahora mismo está echando la siesta. Mr. Claus, que es un CEO, para que lo entienda nuestra audiencia, ¿qué es un CEO? Es un CEO, pues el CEO... Bueno, es nuestro el capo, CEO... ¿no? Sí, es el capo. Ajá. Sí. Es el que cobra, es el que manda y el que se está echando la siesta ahora. Ajá, bien. Entonces... ¿Y pertenece a nuestra especie hispana españolista o no? No. Hispana españolista, sí, es un perro. Es un cacho perro. Sí. Y puede que el más inteligente del estudio. Sí, es el que lleva los mandos, sí. Así que nada. Es el único que saca beneficios sin dibujar. Sí, no sabe que estamos aquí, hemos venido... Habéis venido sin consultárselo. Sí. Sí. Muy bien, así nos gusta. Hablaremos mal de él ya que... Aprovechando que no está, sí, hablaremos mal de él. Aprovechando la indigencia, muy bien. Sí. Vale, contándonos un poco vuestra trayectoria para meter un poco en contexto de dónde venís y lo que hacéis como... Mr. Claus. Bueno, pues en realidad yo creo que Mr. Claus nació de un poco de aprovechar la sinergia de trabajo que habíamos creado y creamos. ¿Quién había creado, cuándo, cómo y por qué? Bueno, digamos que ya desde hace un montón de años empecé a trabajar. Es brillante la música, dice el nombre. Hoy aquí el señor puta mierda viene crecido. No sé muy bien qué está. ¿Qué está sucediendo en esa pequeña cabecita suya? Yo sigo en la tradición de que cuando nos cuentan el currículum le pongo una... ¿Sabes? ¿Qué puede quedar mejor que lo de, bueno, en el 98 entré en la Complutense y hice el módulo de la... Y mientras que esté sonando alguna música de este estilo, llevo haciéndolo... Yo tengo que decir una cosa, Cristian, hemos retrasado una hora el programa por culpa tuya, yo tengo más sueño que cuando lo hacemos a las 5. Es que he llegado muy tarde porque está comiendo en la moraleja. Anda. Tú también eres de esos que respetan a la familia. Claro. Hombre, he estado ahí comiendo cosas caras y haciendo cosas de ricos. Bueno, venga, contadme, por favor. Pues nada, que después jóvenes. De unos cuantos años currando en un estudio, con el que curraba con Javi Peces y con Rubén García. ¿En un estudio, en una empresa? En o? Una empresa, en Inca Pache. Ajá. Entonces, bueno, después de eso empezamos a hacer... ¿Que eso estamos hablando de qué año, más o menos? Uf. 2000 y pico, 2005, 2007. 2004, antes, ¿no? 2005. Sí. Antes, ¿no? Sí. Puede ser por bueno, ahí, sí. Yo entré en 2002. Sí. Sí. De 2005 a 2007 seguíamos currando ahí haciendo freelance juntos. Y ya en el momento en el que empezamos a abandonar aquel barco, empezamos a hacer freelance todos juntos, pero casi de forma casual. Era como a mí me encargaban unos diseños y luego resulta que a Javi Peces y a Rubén le encargaban la animación. Y joder, al final descubrimos que siempre trabajamos juntos sin buscarlo. Entonces, un poco nos apiñamos. Hicimos una primera beta de estudio que se llamaba Food for Fish. Ajá. Y bueno, estuvimos unos cuantos años sacando freelance, haciendo trabajos de mercenario, de esos que luego ni enseñas porque da mucha vergüenza lo que has dibujado. Ajá. Pero bueno, fue un... Sí, fue un buen ensayo. Sí. O sea, fue como una prueba para luego hacer Mr. Claus, porque sí que es verdad que aunque salía todo guay, íbamos un poco sin rumbo, ¿no? Teníamos, no teníamos fijo donde queríamos pues yo sin ir. Cabeza. Era, bueno, seguimos siendo mercenarios, ¿no? Sí, pero, claro. Pero sí, bueno, siempre. Intentamos ahora también hacer nuestros productos, ¿sabes? Nuestras propias producciones, que todavía no tenemos ninguna, pero lo estamos intentando. Sí, bueno. Y entonces, Mr. Claus, ¿cuándo nace? ¿Cuándo lo montáis? Mr. Claus nació, yo creo que hace... ¿Cuatro añitos? No, 3 años y medio, más o menos. Sí. Lo empezamos con muchas ganas, queríamos montarlo todo guay y demás. Y uno de nuestros primeros trabajos, que fue hacer el teaser y el desarrollo visual para la serie de Pinipón. Explícanos, por favor, para la audiencia, qué es un teaser. Ah, cierto. Bueno, mira, pero eso, los niños, la gente lo sabe, eso teaser, ya. El que no lo sabe soy yo. Yo le sigo llamando tráiler. Es que no es lo mismo. Un trailer ya un lo teaser. Sé, pero yo le llamo tráiler. A mí me da igual. Abuelo. No, no, no querráis imponer vuestras mierdas. Bueno, pues el teaser realmente es un fragmento de vídeo que te muestra un poco lo que va a ser la serie sin mostrar como tal contenido de la serie. Es decir, no es un corta y pega de distintas escenas para... O sea, es un aperitivo de una escena, digamos. Sí, es lo que suele hacer Pixar con sus películas. Ajá. Antes del trailer que te hacen, yo sé, un gag de Los Increíbles o de Monstruos, o sea, para que te pique un poco el gusanillo. Bueno, pero no te cuenta trama ni nada, es simplemente una... Es un gag. Bueno, te puede aportar algo de la trama, pero quizá luego eso evoluciona y es otra cosa. Pues nos encargaron hacer un teaser y el desarrollo visual para una serie, la serie de Pinipón, algo muy varonil, donde... Donde lo haya. Bueno, Pinipón, lo cual la serie hipersexualizada, ¿no? Donde Pinipón. La que tú llamaste muy propiamente Piniporn. Piniporn, totalmente, Piniporn, porque vamos, les faltaba allí. ¿Ese chiste es suyo? Sí. Bueno, ese chiste lo dijo un día, nosotros llevábamos comentándolo meses. Ah, sí. En realidad, sí. Pablo fue el valiente que le puso el nombre. Nosotros teníamos incluso dilemas de si las faldas tan cortas de las niñas. Eran faldas o cinturones anchos porque era hostia. Había poses. Sí, porque ha cambiado mucho. Estaba aparte, Pinipón era la típica, eran los juguetes, no tenía nada que ver con la Barbie, no tenía ese contenido de feminidad asociada a la sexualidad, sino que era feminidad infantil, eran niños pequeños, para niños pequeños y sin nada relacionado con lo sexual o lo de seducción, de género, como le queramos llamar a eso. Y de repente la serie sí tiene un poco todo. Tira más a los Bratz, ¿no? Sí, para entenderlo. Claro. Yo creo que fue un poco la alternativa de Famosa, de la juguetera a Bratz. Porque incluso luego han sacado una muñeca que tiene que ver con la serie, que es como una Bratz, a nivel de tamaño, que puedes cambiar la ropita y todo eso. O sea que si nos descuidamos cualquier día, coge alguien y descubre que si a David el Nomo le ponemos. Una buena minifalda, David el Nomo, unos buenos gallumbos de cuero y una cruceta así de estas con aros y tal. Hacemos ahí la serie para el ambiente gay. El viejecito gordo y barbudo con una minifalda de tubo, creo que... Que funcionaría, ¿no? A mí me encantaría. Que lo resuciten, que deje de ser un árbol. Ah, yo lloré con ese episodio. Todo el mundo lloró. Pero fue un drama. Mi vieja se enfadó conmigo, en plan de niño, deja de llorar ya, que estás tonto, ¿qué te pasa? Y yo, joder, mamá, tú tienes corazón. Me parecía terrible. Y aparte... Joder, qué bonito, se dan la mano ahí, se mueren despacito, ese fundido, el fundido más dramático de la historia de la televisión. Sí. Terrible. Bueno, en Eras una vez el hombre, hay una niña... Había un desnudo ahí que a mí me perturbaba muchísimo. Hay una niña que tiene leucemia. ¿Ah, sí? En el capítulo 4. Ah. Así. Joder. Bueno, ahí, Cristian, ¿te sabes los capítulos, lo que pasa en los capítulos de Eras una vez el hombre? Es que lo veo en Netflix. Luego tú me llamas a mí cosas, me llamas rancio, me llamas. Bueno, tú, el que se pilla Netflix para ver Eras una vez el hombre. Sí, sí. Y nunca luego dejarás de sorprenderme. Tienen un documental soberbio sobre tú sí la soberbio. La ruptura de Mocedades y su reconversión en el consorcio que a mí me hizo llorar. Venga, alegría. El caso es que... hicimos el teaser este, le gustó mucho a la productora para la que lo hicimos, vendieron la serie y como habíamos hecho la animática, desarrollo visual y todo, tuvieron la nefasta idea por su parte de encargarnos trabajar dentro de la serie. Entonces, aunque teníamos muchas ganas de decir, no, empezamos con nuestro estudio a tope y vamos a hacer solo lo que nos da la gana, el Bill Dinero mandó. Claro. Y dijimos, ay, qué ganas tengo de hacer esto, pero estos señores tienen unos billetes que me voy a guardar en el bolsillo. Es que me viene muy bien para esto de vivir y tal. Porque me he acostumbrado a comer todos los días. Ya, mierda. Estos vicios que tenemos. Y nos tiramos un par de años haciendo la serie. Y, bueno, muy contentos haciendo la serie, lo pasamos muy guay, con sus idas y venidas, sufriendo mucho, pero también divirtiéndonos mucho. Y siempre con la idea en mente de nuestro estudio. Entonces ya cuando terminamos la serie y no enlazamos con otra producción, dijimos esta es la nuestra y hemos tenido un renacer. Hace unos 6 meses yo creo que tuvimos un pequeño renacer y es cuando nos hemos puesto ya en serio con el estudio. Como yo, habéis resucitado, como claro. Yo. Sí, pero la hostia pero no nos la hemos pegado como tú. Desde tan alto, ¿no? Mala gente soy. No dan puntadas sin hilo, ¿eh? Ya veo, sí, ni patadas sin cara de Paulo por en medio. Pero bueno, en fin, esto funciona así. Hemos estado hablando de Pinipón, de David el Gnomo, del juez Klaus. Los clásicos. Mr. Klaus Studio. ¡Ostras! ¿Quién era el juez Klaus? El juez Klaus era la continuación de cuando una vez muere David el Gnomo. Sí, es otra historia. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. El spin-off. Verdad, sí, que sí, sí, sí. Que es con el que se iba a Switch, sí, el zorro. El zorro se quedaba solo hasta que de repente estaba triste solo. Sus dueños se habían convertido en árbol y pasaba por allí una zorra hembra y entonces iba así como, ¡oh! Espérate, que los yayos muertos me importan un poco menos porque las penas con pan son menos. Y el dueño gnomo de esa zorra hembra era el A Klaus. Los zorros les dura un poco los disgustos. Y Klaus Creo. Luego ya, bueno, Klaus, que es un nombre alemán, es de Schleswig-Holstein. Y, de hecho, ahora acaba de salir a las noticias porque no ve indicio de delito, de violencia. Ah, claro, claro. En, pero porque están ciegos. Sí. Los alemanes están ciegos. Están no ciegos. Entienden que una papeleta es muy peligrosa. Puede hacer puede tener napalm. ¿En un cargo de supervisión y tal, ¿dónde vería un alemán la violencia? O sea, ¿dónde tiene el nivel de violencia un alemán? En plan de... Uy, en Polonia. En Polonia. Por eso fueron a acabar con la violencia. Dijo, ¿el Puigdemont ha quemado el Reichstag? No, ¿verdad? Pues entonces aquí no he visto nada. Esto es una mariconada de los españoles. Bueno, venga, que no hemos venido aquí a hablar de tu libro. De Pinipón. ¿Habéis acabado ya la contextualización o seguís aquí dando la chapa? Sí, ah, bueno, sí. Continúa tú. No, bueno, eso que Pinipón nos ha servido mucho, pero... no, esto, es verdad que nos esto frenó. Esto va para el Facebook, ¿eh? Pinipón nos ha servido mucho. El Bill Metal. Yo he aprendido a dibujar trenzas, uh-huh. que es una cosa más complicada de la que parece, a uh-huh. poner purpurina. Sí. Y... Sí, sí, a mí también me ha tocado. Yo estuve tiempo dibujando para una agencia en Londres y me mandaban encargos de libros de pinta y colorea y vestiditos para niñas. Es guay. O sea, yo me lo paso muy bien. Todavía, y yo siempre decía, porque las niñas no saben que aquí hay un señor barbudo diciendo tacos 8 horas al día dibujándoles las purpurinas. Claro, a nosotros nos gusta mucho la idea de en el YouTube de Pini, donde las niñas ven los capítulos... Uh-huh. Al parecer hay un sector en Latinoamérica que adora la serie, sí. pero que la adora, que suben un capítulo y en cuestión de una hora hay 60 comentarios. Y mola mucho porque las niñas es como, ¡Pini, te queremos! Sí. ¿Ah, sí? Como si se Pini fuera una persona. Sí. Y te preguntan que si puedes hacerle por su cumpleaños el personaje, que salga la serie. Es como, ¿me puedes hacer un capítulo a mí? Y son muy lindos. Es como, pues, no sé, suelta 50.000 euros y yo te hago un video. Esa parte es muy chula, claro. Sí, es muy guay. Hemos aprendido un montón, fuera de broma. Sí. Bueno, yo no aprendí a dibujar trenzas. Yo sí. No me salen. Bueno, y entonces, ¿ahora mismo en qué punto estáis? ¿Ya habéis acabado con esa fase? ¿Y cómo está el estudio? ¿En qué andáis? Buena pregunta. Pues es que tenemos muchos frentes abiertos, porque tenemos varios proyectos de serie. Después de... ¿Propios? Sí. Después de haber dirigido Pini, bueno, dirigimos, hicimos el arte, diseño de personajes. Pues después de eso ya pensamos que tenemos un pelín de experiencia y hemos dicho, vamos a hacer nuestras series, como si supiéramos. Además, hemos descubierto que hay mucha gente en el sector que las hace sin saber. Uh-huh. Imagínate, si alguien sabe un poquito, podemos hacer maravillas. Pero no tenemos dinero. Claro, es el fallo, que esa gente tiene mucho dinero. No tenemos dinero. Y bueno, estamos un poco en la fase de financiación, haciendo freelance, volviendo a hacer mercenariados. Ajá. Pues haciendo curro para publicidad, para... Para lo que nos pidan. Lo que nos paguen por dibujos. Sí, sí. Y bueno, estamos un poco en el desarrollo de esos proyectos. Tenemos ya un par de proyectos cerrados a nivel de desarrollo para intentar venderlos. Y ahora mismo estamos en el desarrollo de otros dos, que van un poco más despacito de lo que nos gustaría, porque es muy difícil compatibilizar los encargos con tu propio proyecto. Pero bueno, un poco en esas, ¿no? Sí, estamos intentando... Es que lo difícil es no perder el foco, en realidad, ¿sabes? Porque al final te pones a currar y entras en una dinámica de curro, dinero, curro, dinero, curro, dinero, y al final pierdes el foco. Entonces estamos intentando concentrarnos en que la energía vaya puesta en nuestros proyectos y en encaminarlos. Porque, por ejemplo, los proyectos que estáis tratando de... Pues, lo que estáis moviendo, que estáis preparando... Esto que has dicho ya, que habéis terminado el desarrollo de uno de ellos, ¿no? De dos. De dos. Ellos habéis terminado. ¿Cuáles son? Bento y Mr. Chulu. Spending Days with Mr. Chulu. Proyectos de serie, ¿no? Sí, de serie, una para 2D... Uh-huh. Un rollo ahí muy Cartoon Network. y otra que puede ser en 2D o 3D, nos da un poco igual, que es un producto más comercial, pero bueno, creemos que también es un poquillo original, es mona. Es más comercial, pero le hemos puesto amorcito. Sí, tiene cariño igual. Sí. Y para que nuestra audiencia entienda eso, porque yo creo muchas veces, especialmente en animación, en ilustración o cómic es más fácil porque uno se puede imaginar lo que cuesta dibujar una página, aunque sí, luego no sepas la cantidad de horas, pero entiendes que de la página en blanco a la página pintada hay un tiempo. Pero en animación es mucho más difícil ver eso, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo requiere en recursos y en tiempo? ¿Qué tenéis que hacer para decir este desarrollo está cerrado? ¿Y qué entendemos por desarrollo? Que eso también es algo que habría que explicar. Bueno, lo que hace falta es dormir muy poco. Sí. Muy poco. Ajá. Y yo creo que lo que se puede entender por desarrollo es el planteamiento de la historia global de toda la serie, un poco el desarrollo visual que vas a tener y un poco la línea de los capítulos. Sí, la intención, lo que sería la intención, o sea, de la como serie. Cuando ya tenéis el desarrollo, digamos que es cuando podéis ir a un canal o a un productor y decirle, mira, tenemos esto, y el productor o la productora que lo coja ya va a saber si eso le interesa, si no, va a haber, digamos, un poco una... se le llama Biblia, ¿no? Sí, una Biblia. En animación, un previo de lo que va a salir. Es un poco también, otra vez, como el teaser de la película, ¿no? Sí, claro. Pero más completo, contando los acontecimientos, los personajes, cómo son cada uno. Claro, contando un poco la personalidad de cada uno, poco el arco global de toda la historia. Y bueno, nosotros también hacemos teasers de cada uno de los proyectos, como no tenemos la capacidad de hacer un piloto, que es lo que las productoras grandes hacen. Claro, un piloto que ya es hacerte un capítulo entero por el morro. Claro, nosotros somos unas pequeñas hormiguitas obreras y decimos, bueno, vamos a hacer un minuto y medio de la estética que tendría un capítulo, el tipo de animación y demás. Y bueno, intentamos hacer uno al año, durmiendo poco, como ya digo. ¿Cuánto tiempo de trabajo os puede llevar todo el desarrollo de una de las series? Yo creo más o menos. No lo hemos medido nunca, pero por miedo a saber la verdad. A ver, claro, la cosa es que esto lo haces en tus ratos libres, entonces es difícil en jornadas establecer calcularlo, un tiempo, ¿no? Claro, porque yo creo que... ¿Pero creéis que en 3 meses podríais hacer un desarrollo completo o necesitaríais 6? Sí, claro, en 3 meses con teaser y todo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encargaron el teaser de Pinipón, lo hicimos en 21 días. Fue una machada... Pero ahí ya teníais el diseño... No teníamos nada. Ah, tuvisteis que desarrollar también, hacer todo el desarrollo. Joder, claro, no tenían ni estilo de fondos, tenían un poco la idea de cómo querían que fueran los personajes, porque Famosa ya tenía unos pinipón con unas proporciones más o menos concretas, y pudimos trabajar sobre eso. Pero yo creo que si ahora pudiéramos decir, vamos a trabajar los 3-8 horas diarias por hacer una jornada laboral de persona, no de dibujante, pues eso, 8 horas diarias... Para tener todo el desarrollo visual, un teaser y un poco el argumento, 2 meses y medio, 3 meses. Yo creo que tirando a 3, es que Salva aprieta, ¿eh? Claro, yo digo 8 horas, pero luego nadie se va de allí sin hacer 10. Yo no quiero decir nada, pero... Salva aprieta, quieres decir que Salva es muy mandón. Sí, sí. ¿Sí? Salva, a ver, se trabaja muy bien con Salva, la verdad. Yo soy el pelota del perro. Pero... ¿sabes? El perro manda y yo soy su esbirro. Él es el esbirro. Entonces, la cosa es que hay un nivel de exigencia bastante alto. Por eso digo que 3 meses, mejor que 2 y medio. Pero sí, podríamos hacerlo, yo creo. Bien, pues yo creo que voy a hacer aquí un adelantar. Sí. Y vamos a buscar. Vale, por ejemplo, una cosa interesante, porque yo veo vuestro perfil, es de sacáis vuestro propio material, ¿no? Y vuestros propios proyectos, como la cosa esta de la niña con Cthulhu y cosas así. Sí. Pero todo tiene una orientación industrial, digamos. No, o sea, sois de facto un estudio independiente, en el sentido de que solo tenéis que rendir cuentas ante Mr. Klaus. No hay nada que os esté diciendo, no podéis hablar de este contenido porque el grupo editorial que os respalda no os lo permite. Pero a la hora del contenido que creáis, todo es muy vendible, digamos, muy comercial, ¿no? Sí, es la idea. ¿Cómo os lo planteáis eso? Eso es, surge porque eso es un poco... O sea, es un planteamiento previo de voy a ver qué es lo que creo que puede encajar para salir o simplemente es vuestra bagaje cultural, es lo que os gusta. De hecho, yo creo que ese es nuestro problema, ¿sabes? Que se nos ocurre una cosa y es como, ¡ah, tenemos que hacerlo! ¿Sabes? Esa emoción, la emoción del dibujante, que es de muchas veces de lo que se aprovechan de nuestra sí, emoción. No, totalmente, muchas que no. De eso no sé si vamos a hablar, pero sí, también sucede. Uh-huh. Entonces, ¿hablemos? Debería. ¿Quieres sí. hablar de eso? Hablemos de no, eso. No, no, este es un programa bien. Decadente. Yo hago una escaleta, pero aquí en realidad esto es. O sea, es la misma que llevo 40 programas, no pongo ninguna pregunta. Lo subrayo para que penséis que hay cosas interesantes, pero aquí pone... Es un Loren Ipsum de estos. Me dejo guiar por ti. Pero a lo que voy es que muchas veces, lo que te decía antes, ¿no? Perdemos el foco. Es como te uh-huh. llega esa emoción, se te ha ocurrido una idea y de repente es como, venga, vamos a hacer esto. Y luego nos pasa que a lo mejor tendríamos que haberlo hecho de otra manera para conseguir venderlo, pero no lo hemos hacerlo hecho. ¿Hacerlo de otra manera qué quieres decir? Quiero decir, hacer un poco de estudio de mercado, saber que, por dónde van los tiros. Está sobrevalorado. Pero no lo hemos hecho. Entonces, nos hemos encontrado con que Vento... Vento es uno de los proyectos sí. que tenéis, Vento que es el que el consiste... primer proyecto que hicimos, que es el de 5 espíritus animales, que van a la gran ciudad a ayudar a la gente tal, y tienen una misión. Y ese proyecto surgió, pues eso, de ha sido un proyecto gestado con mogollón de amor, costó parirlo un montón... Sí. Y nos hemos dado cuenta de que en realidad es un producto que es muy vendible, ¿sabes? Que tiene muchas posibilidades comerciales. Pero luego con Chulu, que fue otra de... ¡Buah, cómo mola, ¿no? Porque Salva ha hecho una ilustración de una niña y Chulu y mola. Y alguien dijo, oye, ¿podríais hacer una serie? No sé quién te comentó. Fue Javiara. Javiara. El culpable. Con cariño voy a decir el cabrón de Javiara. El cabrón de Javiara. Que a mí me dijo que iba a venir hoy, por cierto. ¡Ay! Me lo aseguró, me dijo, sí, yo voy, fijo. Y ya me olvidé de escribirle ayer. Pues con Chulu... El lunes le vamos a echar el cerrojo al estudio para que no pueda pasar. Con Chulu me hizo un Inception. Porque yo había hecho solo un dibujo ahí como, ay, mira un muñeco, qué bonito. Y dijo, ay, va, cómo mola eso. Y dijo, si te haces unos diseños, nos hacemos un teaser, un trailer, algo que... ¡Ay, qué guay, ¿no? Porque Javier es un animador increíble. Ajá. Y, joder, habiendo trabajado con él mucho y conociéndole desde hace años, dije, joder, qué guay trabajar con Javier en algo fuera del en trabajo. En algo nuestro, sí. ¿Sabes? Muy guay. Entonces nos liamos, claro, hacer un teaser porque sí no tenía sentido. Además, según iba dibujando, se me ocurrían mil mierdas. Y dije, voy a empezar a escribir las mierdas. Y cuando juntas muchas mierdas, al final te sale un proyecto. Ajá. Y surgió un poco así el proyecto. Surgió. Entonces, a lo que voy es que Chulu, las reacciones que hemos tenido cuando lo hemos enseñado, en el público en general es como, ¡buah, nos encanta! ¡Buah, el estilo! ¡Qué sí, atrevido! ¿Qué tal? Y los que tienen la pasta... Y los que tienen la pasta, les falta salir corriendo. Porque es un demonio con una niña... El demonio es invocado. No es un demonio, es una criatura interdimensional. Eso es lo que tenemos que decir a partir de ahora, ¿vale? Así hay que venderlo. Demonio e invocación, vamos. No, alguien nos dijo, jamás digáis invocación ni demonio. Entonces ahora es una criatura que yo todavía no me interdimensional. Y la niña no lo invoca, ¿no? Lo trae a su lado, ya está. Lo trae a su lado. De hecho, es muy gracioso. En el último 3D Wire, estuvimos hablando con algunos coproductores y demás. Y mola mucho porque Javi Peces es el que habla en inglés principalmente con la gente. Ajá. Y le dije, Javi, es fundamental no decir ni demonio ni invocar. Ni invocation ni demonation. Tío, yo no sé inglés y es que le entendía y era como, mierda. Era como, y él me miraba como, ah, vaya. Es algo que nos va a costar quitarnos. Pero bueno, sí. De hecho con Chulu fue muy gracioso con un ¿qué es? El jefe de contenido de una cadena pública muy importante de España, de contenido infantil. Ajá, de una cadena pública muy importante muy de España. Muy importante, muy importante. Que puede empezar por T, acabar por sí. E y, por ejemplo, y tener una V por en medio. Claro, por decir unas siglas al azar. Yago Fandiño es un amor. Gracias por el consejo, Yago. Yago me encantó porque él vio el proyecto y al hombre le encantó, dijo, joder, esto es maravilloso, me gusta, es muy chulo el ritmo que tiene, los diseños, no sé qué. Y estáis despedidos, ¿no? Y luego dijo, pero si yo presento esto en Clan, me cuelgan del pino más alto. Y fue como, wow, por lo menos sabemos que está bien, que es invendible, pero sabemos que está bien. Entonces ahora jugamos a la Bonoloto constantemente, sí. A ver si encontramos financiación por ahí. Sí, pero Yago nos abrió un poco los ojos de, a ver, es que una cosa es nuestra ilusión y otra cosa es el mercado, ¿sabes? Sí, entonces nos estamos peleando un poco entre no perder nuestra identidad y poder sacar dinero de algún sitio. Claro. ¿Habéis probado con Adult Swim? No. No, de hecho probé con Cartoon Network Latinoamérica y mostraron interés. Entonces, bueno, no es una rama que hayamos cerrado. pero las cosas de Palacio van despacio. Entonces, muy de, eso también es muy, algo muy que os despacio. Madre quería mía, preguntar. No lo sabíamos. ¿Sabíais un poco no. en dónde os metíais en ese sentido? Cero. Porque es verdad que muchas veces cuando se presentan proyectos, sobre todo en audiovisual, en el mundo de la animación, en mercados internacionales, etcétera, pasan muchas veces años desde que el proyecto nace hasta muchas que años. Encuentra una pequeña financiación para sacar un pequeño piloto hasta que y para que al final acabe en la parrilla de una tele o de una Netflix o de un lo que sea, es muy pasar un montón de tiempo. Sí. Pues lo sabíamos a medias, porque yo, por ejemplo, ya tenía experiencia de trabajar en Jelly Jam, donde tú también trabajaste. Donde hemos trabajado juntos, sí, cierto. Y es verdad, yo creo que es donde nos conocimos, tal vez. No, nos conocimos en un bar. ¿Ah, sí? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Si nunca vamos a bares. No. Una Milagros, vez... desmiente esto. Di que es mentira, Milagros. ¿El que quieres? Que nosotros no somos gente de bares. Dilo en antena. Sería la puerta paseando pues, el perro o algo. Pues en España gustan mucho los bares. Así que somos españoles, ¿no? ¿A ti te gustan mucho los bares? Pues sí, pero a mí me gustan más por los pinchos. Porque si bebo, no conduzco. No, Milagros, te lo decimos desde aquí, desde las ondas libres de Radio Ela. Tú no necesitas beber. Tú ya no. Te caíste en la marmita del champán de pequeña, tú ya tienes todo el burbujeo y toda la chispa que necesita una persona para vivir para siempre. Pues a mí no me gusta, yo no te creas que... Pero yo me puedo emborrachar rápido. Y no me veas a mí con una copita solo. Mira. No sé si queremos ver eso. No sé si estamos preparados. No, por eso sí, porque como me prepare no me paras. Prefiero nunca he bebido, siempre lo he llevado medido desde muy joven. Muy bien, muy prudente. Porque no veas, no, yo según lo que veía, hacía, decía. Tú llevas ya bastante alegría en la cabeza. Ya llevo muchos años. Ya llevas mucha rumba en el cuerpo. Tengo ya muchos y ya. Pues nada, que eso, fíjate que con Jelly, que me parece que era un buen producto, del momento en el que tuvieron la idea hasta el momento en el que se empezó a producir la serie, pasaron más de 3 años. 3 años siendo una, y, no siendo un estudio de, claro, de dos personas. Y siendo un estudio grande. Siendo que un sabían, estudio con infraestructura, claro, con financiación. Y con... sobre todo que la gente que trabajaba en ello ya tenía una experiencia, digamos, burocrática. Eran en la este gente sentido, que venía de claro, hacer poco yo. Venían de Cinquia, que creas que no, será mucho callo. Sí. Y además Pocoyo abrió mucho mercado en España, entonces era gente que sabía cómo vender algo. Si ellos tardaron 3 años, nosotros que no sabemos vender nada, estoy seguro que si conseguimos vender algo tardaremos mucho más. Pero sí, bueno, eso momento... es un problema en realidad, porque también los proyectos acaban quedando antiguos. O sea, tú te das cuenta, de hecho nosotros hicimos Vento, sí, luego hicimos Chulu y luego vimos Vento y dijimos, Dios mío. Esto necesita un 2.0, pero ya. Entonces cogimos otra vez todo el material, lo volvimos a revisar, rediseñamos cosas, o sea que, ¿sabes? A lo mejor el resto no lo notan, pero yo sí, ¿sabes? A lo mejor el señor que tiene la pasta no lo nota, pero nosotros claro, lo notamos. Pero incluso lo que sí nota el señor, o suele ser señor, iba a decir señor o señora, pero suele ser el señor, sí, que de tiene momento, la pasta. De momento no hemos conocido ninguna señora. Pues el que los circuitos donde se mueven estos proyectos, un poco al hilo de lo que decías, de que envejecen pronto, es verdad. Que parece que como si estás 3 años presentando el mismo proyecto en los mismos foros, ya nadie te hace caso. Claro. Que eso a nosotros nos ha pasado también, sí, con el proyecto de serie, sí, de Tango Mono Chango, ¿no? Que ya lo veíamos en plan de, aquí ya hemos estado, aquí ya nos miran como, ¡buh! Estos no han colocado la movida, sí, será que no es buena. Entonces claro, eso se hace realmente a nosotros, difícil. De hecho, lo que nos ocurre es que... Como dibujantes que somos, solo sabemos dibujar y ir contando esa ilusión. Vosotros, esto también me interesa, ¿sois qué perfiles tenéis dentro del estudio? Bueno, o sea, sabemos que Salva es el secuaz de Klaus. Es una realidad. De chupar culo. Bueno, de chupar culos el perrito va servido, pero... Yo ahí difiero, no, los perros no chupan culos, huelen culos, es verdad. Que yo planteo una duda, ¿eh? Hay una diferencia entre acercarte a alguien y decirle, oye, qué bien huele tu perfume, y hacer, qué bien huele tu perfume, acercarle sí, a alguien y chuparle el cuello y decirle, oye, qué bien sabe tu perfume. Yo ahí quiero hacer una reflexión. Sí. Reflexiona. Un poco off topic. ¿No habéis pensado nunca que los perros, teniendo el gran olfato que tienen, es decir, un perro puede oler a alguien a 300 sí, metros? Sí. ¿Por qué cuando es otro perro tienen que poner la trufa casi en contacto con el otro ojete? Es como, tío, deberías poder olerle desde tu casa. Y estás, ahí hay algo raro en los perros. Oye, pero Mr. Klaus, se nota que es CEO y se codea con gente de bien. ¿Por qué jamás he visto su trufa tocar un ojete. O sea, él guarda su distancia prudencial. Si no iba a dormir con nosotros luego. Un momento, tengo una cosa que decirle a Cristian. Oh, ah. Ese sonido. Ese sonido que tanto le gusta. No es una Coca-Cola. Es bien, estrella. Continuemos. Bueno, que eso, que como dibujantes que somos, siempre vamos con la ilusión y descubrimos. Por suerte, los proyectos los hemos presentado poco. Pues soy, perdona, sois dibujantes, pero también animáis. Bueno, no, somos bueno, un poco de todo. Yo ajá, no. Bueno, yo no sé animar. Tú no animas. Dune es más diseñadora. Pero tú sí has animado cosas. Sí, yo ya soy el hombre orquesta, pero ajá, oficial. No llevo un tambor y una armónica, pero por poquito, dame tiempo. Sí. Pero cuando tenéis que sacar animación, entonces sí tiráis normalmente, ¿no? Bueno, Javi Peces es animador. De Javi Peces. Javi Peces es miembro. Es miembro. Javi Peces es miembro oficial, equipo, sí, ¿no? De los cuatro. Es la tercera parte, la tercera pata del banco. Sí, vale, lo que decía antes, la tercera pata. Entonces, normalmente Javi es el que se encarga de realizar, si sale una pieza. Uh-huh. Realizar es hace un poco el planteamiento de la pieza. Entonces luego nosotros diseñamos. Uh-huh. Salva normalmente tiene el rol de director siempre, de director de arte. Uh-huh. Y luego pues hacemos el desarrollo, la layout entre Salva y yo. Y Salva, como es el hombre orquesta, pues está posproduciendo las piezas. ¿Está posproduciendo en After Effects? En After Effects. Madre del amor. Sin licencia. Y no sabe inglés, ¿eh? Pero cuidado que el After ya se lo trabaja. Sí. Joder, hay versión en castellano. A mí me encantaría aprender eso. Llevo como 10 años diciendo, tengo que aprender After. Porque cuando yo aprenda After, voy a hacer unas movidas todo guapas. Pablo, manejando Flash y manejando Photoshop, está chupado. Eso dice. Ya, tronco, pues yo es que le doy a abrir ahí y ya me pregunta 36 cosas de DVK y ya digo... Vente un día al estudio. A donde toque voy a romper algo. Y una hora después sales composto. Afterizado. Nos mentira, vamos de after un día al estudio. Creo que estás hablando de cosas diferentes. Bueno, y eso, entonces. Un momento. Perdón. No. Yo esperaba un jujá, que sería lo suyo, Cristian. No, eso era no, solo con Abel. Yo llevaré 3 días muerto, pero he resucitado más fresco que tú. Tengo la sensación, ¿eh? Definitivamente he resucitado más fresco que Cristian. Qué bueno, lo que te decía, que en realidad entre los tres nos lo solemos merendar todo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar bastante con un chico que está con nosotros en el estudio, que se llama Mario, que de hecho nos ha puesto sonido alguna de los teasers que hemos hecho. Mario. Ah, bueno, sí, a las dos. Mario Morellón. El que estaba de técnico de sonido en audio en Jelly Jam también, Jelly, claro. Ah, no sabía que estabais con este chico. Sí, bueno. Pues Mario es un tío muy majo. Pues dale saludos. Bueno, ¿qué coño? Estoy en la radio. Saludos, Mario. Saludos de parte del Paulo. Y nada, y la verdad es que estamos contentos con la incorporación. Hace pura magia. Sí, lo hace muy guay. Así que nada, estamos y ahí. Y bueno, yo lo que me decías antes de que también animo, pero solo lo fácil. Claro, te pasa un poco como a mí también me sucede. Yo si necesito animar un plano, llamo a un animador. Claro. Y los planos que el animador no quiere, porque son planos de mierda, entonces cojo yo pico y pala, yo los hago en lo que él hace 8 planos de una dificultad brutal, yo hago un plano de mierda y ese es mi nivel de animación. Pues hacemos lo mismo. Y encima sufro y lo paso fatal. Yo cuando animo lo paso realmente mal. Es que es muy difícil. A mí me agobia mogollón. Es que ¿para qué os metéis? O sea, yo he dicho, no lo sé, yo como ya me pagué los estudios en su momento, digo, joder, pues ¿que ya tienes está. Estudios? Yo tengo estudios. Hostia. Sí, yo no, yo parece dibujante. ¿Cuál es tu motivo? Pues que porque yo hice ilustración y no me comí un colín y dije, pues habrá voy que a hacer estudiar. Animación, que ahí parece que hay sitios donde hay empresas que trabajan. Muy y, bien. Sí, bueno, no sé. Pero bueno. Animación no es, vamos, yo... Es un Harry, ¿eh? Eso sí, claro, porque son un montón de frames, un montón de capas. Un montón de dibujicos, uno detrás de otro, madre mía. Es un horror, estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer como que yo dirijo este programa un poco y vamos a hablar de el tema de la mujer. Milagros, ¿le parece bien que hablemos de este tema? Pues depende de cómo nos vayáis a poner. Si es bien, sí. Si es bien, sí. Milagros, nuestro tema. Vale. No me esperaba esta salida. Yo me esperaba cualquier otra cosa, pero esta me ha sorprendido mucho. Nunca dejas de sorprendernos, Milagro. Pues no, porque me sorprendo. Porque yo eres misma. Milagrosa. Eso es parte de tu fuerza milagrosa. Bien. Dune, tú como en tu condición de tía humana hembra. Sí. ¿Te has sentido discriminada alguna vez en el curro? Alguna vez, dice. En plan, por ejemplo. Sí, a ver, venga, cuéntanos. Ya está, yo no tengo que seguir con la pregunta. Es que en realidad es en todos los ámbitos y yo creo que en el de la animación es lo mismo. O sea, no pasa nada. Quiero decir, con no pasa nada, quiero decir, estamos aprendiendo. todos estamos aprendiendo a cómo generar igualdad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, como en cualquier otro ámbito, pues me he sentido discriminada. Pero... ¿Te ha pasado esto de ir a una reunión, vosotros dos, por ejemplo, uh-huh. que sois cabeza, digamos, un poco uh-huh. del estudio, y que se dirijan a Salva en vez de a ti? Continuamente. ¿En serio? Pero yo creía que era por mi belleza. Continuamente. Salva, pues eres un optimista. Yo sí. admiro eso. Y con muchas diotrías. Hombre, es muy guapo, yo también lo entiendo. Ahí has estado bien, Cristian. Ahí has estado bien, muy bien. Vas aprendiendo, vas aprendiendo. Mira cómo sonríe. No lo podéis ver, es una lástima, pero sonríe de oreja estúpida a oreja estúpida. A ver, que me ha pasado muchas veces. La verdad es que Salva tiene un montón de experiencia y también yo creo que se vende mejor. Y es una cosa que uh-huh. tenemos que aprender nosotras, ¿no? A vendernos mejor. Y, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo creo que hay que venderse menos. Bueno, lo que tienen ellos es que comprar mejor, no nosotros vender. No me mejor. Malentiendas, me refiero a que, pues yo qué sé, a lo mejor saben más de su historia, ¿sabes? Uh-huh. A lo mejor no saben tanto de la mía, entonces uh-huh. se dirigen a él. Pero sí que es verdad que en una situación de igualdad muchas veces han pensado, ah, vale, es que Dune está aquí porque Salva está aquí, claro. ¿sabes? Por ejemplo, en Pini. Uh-huh. Y Ajá. fue todo lo contrario. Primero me llamaron a mí y Ajá. luego dijeron, oye, Salva, ¿quieres dirigirte esto? Porque yo entraba para otra cosa totalmente distinta. Sí. Entonces me he visto en esa tesitura alguna vez. Porque además, bueno, esto no lo hemos aclarado, pero vosotros sois pareja humana que convive humanamente. Sí, convivimos como podemos. Bien. Entre trabajo y amor. La convivencia se basa en eso, en sí. hacer lo que se puede. Sí, sí. hay que reconocer que es verdad que en Pini ya me acoplé miserablemente. No, no, para nada. Sí, sí, no, sí, sí, no, dilo, no. dilo. Porque dilo, ayer dilo. Iban a hacer el teaser y todo el desarrollo visual se lo iban a encargar a ella. Pero como el tiempo era muy apretado, Dune dijo, mira, me encargo yo de personajes, te encargas tú de fondos y demás, y luego nos cogieron a todos. A Tito Javi también, estuvimos los Ajá. tres ahí. Pero sí que es verdad que siempre había como, a lo mejor era una percepción mía, no lo sé, de que, pues como Salva era el director de arte y su churri, pues estaba ahí de... Pero no. Y no. Salva, y esta es la pregunta buena, ¿te ha hecho mansplaining alguna vez? Salva... No, no que se espatarre en el sofá. No, eso no nos interesa. Ah, no. Mansplaining, que es lo de explicar las cosas a las tías como si todas las tías, por el hecho de serlo, fueran idiotas. Sí, lo ha hecho alguna vez, pero, insisto, estamos aprendiendo. Y yo o sea, ya que me tiene una segunda... Claro. Queda para septiembre, pero con un poco sí. de suerte Salva el curso. Pero es eso, y también estoy yo para decirle, oye, no soy tonta, no hace falta que me lo expliques, lo he entendido a la primera, soy muy, muy rapidita, ¿sabes? Pero bueno, me lo ha hecho Salva y me lo ha hecho mucha gente y lo que te digo, no pasa nada, o sea, yo me pongo en mi lugar y ya está. Hemos aprovechado un collar que teníamos, esos que dan descargas eléctricas para el perro, porque el perro ya no ladra. Ya que había que rentabilizar, claro, eso. Ahora claro. en casa lo llevo yo y cuando ocurre eso, hay un amortizáis. Y hay veces que ya empiezo a hablar y por el tonillo suena el pitido del collar. Y ya y digo, tienes que reconducir. Esto está mal y ya. Es el aviso. Está bien. Es curioso lo del collar ese, porque ahora que lo mencionas, mi padre le puso uno a su perro. Menos mal, Cristian, me habías dado un susto por un momento. Mi padre le puso uno a, y dije yo, ay Dios, ay Dios, ay, Dios, a ver lo que dicen. A su perro. Bien. Y consiguió ningún efecto hasta que se acabaron las pilas. Le volvió a poner las pilas y al final lo que pasaba es que cada vez que le daba el botoncito para escacharrar al perro, el perro se pellizcaba los pezones. Pero seguía dando por saco igual, o sea... Ah, pues, querría saber la marca, porque a lo mejor me lo cambio. Luego lo pregunto. Bien. Pero ¿pensáis que el tema del 8M va a cambiar un poco la situación en el sector de la animación, que es un poco lo que nos interesa? O sea, ¿o veis que esté eso generando cierto cambio? Hombre, yo creo que los cambios al final... Me llama por teléfono mientras estoy haciendo el programa. Así, bueno, así. Que se ponga. Cógelo. Que se ponga. No. Que a lo mejor es importante. De ninguna manera. Si fuera importante... Bueno. Las cosas importantes las avisa la Guardia Civil. Todo lo demás son bandajas. Que yo creo que al final el cambio acaba siendo global. Quizá llega más tarde a algunos sitios, pero acaba sucediendo. ¿Pero percibís, o sea, el debate en vuestra experiencia dentro del mundo de la animación se percibe hasta ahí? ¿O? Claro que sí. O sea, nosotros en el estudio, nosotros somos cinco en el uh-huh. estudio. Tres miembros de Mr. Klaus y luego Javiara y Mario. Uh-huh. Y yo creo que no hay día que no se hable de feminismo. No hay día. O sea, de hecho, muchas veces le digo, callaros ya. O sea, callaros ya porque habláis más de feminismo que yo, que es una cosa que os encanta a los hombres, lo de hablar de feminismo. Es, tiene algo erótico para vosotros. No sé, que está guay, pero a veces es como, por favor. O sea, tenéis ganas de caña, tenéis ganas de meteros ahí al trapo. Y yo creo que se hable de feminismo o que tengáis ganas de hablar de feminismo dice mucho, ¿sabes? O que en el estudio, que cuatro son tíos y una tía, se hable de feminismo. Hombre, que, no, que puede es un cambio sustancial. Más a un hombre que opinar sin saber. Ya. Ay, eso. Eso es deporte nacional, claro. No es exclusivo de hombres. Hablando de naciones, y aquí voy yo a dar donde duele. A ver. Vamos a hablar de un tema que a mí siempre me ha interesado mucho y en el que difiero mucho de toda la gente con la que me relaciono y de la gente de mi generación y de otras generaciones y de todas las generaciones, que es Japón, ese país. Ostras. Ahí está. Por ejemplo, vosotros tenéis mucha, habéis viajado, ¿no?, a Japón, y tenéis mucha influencia en vuestro trabajo un poco del mundo del anime, del sobre mundo del todo manga. De su cultura pop, creo que más que... Porque bueno, yo por lo menos creo que en mi trabajo no tanto el anime ni... No sé, ni el Japón tradicional. Creo que lo que me cala mucho es su cultura pop, sus colores brillantes y demás. O sea, un poco, ¿cómo le llamaríamos a eso? ¿Los anuncios? Sí, más su estética. Su estética actual, ¿no? Sí. Digamos, no tanto el mundo samuráis, sí, ninjas, claro, y espíritus. Bueno, eso habéis mola hecho, también. Habéis hecho una movida de espíritus del bosque que bajan a la ciudad a ayudar a la gente. Eso solo lo hacen los japoneses. Es que ese es nuestro proyecto muy japo, pero luego el otro proyecto es el otro no, proyecto, el de Cthulhu no es muy japonés. No, es más tirando a la línea de Cartoon Network. De hecho, no tiene nada de japonés. Nada. Cero. ¿Y conocéis las condiciones? ¿Qué está poniendo Cristian? Algo japonés. Siouxsie and the Banshees, Hong Kong Garden. ¿Qué? Madre mía, tenés que haber puesto el Hong Kong Fui. Bueno, Hong Kong tampoco es que sea Japón, la verdad. Ya. Bueno, que tampoco tenemos tanto nivel como para... Yo soy dibujante, no geógrafo. Están para allá, son así, ¿no? Son de gente así. Lejano Oriente. De ojos rasgados, ¿no? Sí. Que ojos rasgados está mal, porque es como, joder, no son rasgados, ¿sabes? Son venían así, sueño, estrechitos, no es que les hayan dado una puñalada y nacen y les hacen jaja. No. Venían con los ojos cerrados y con un rasgazo de navaja les abrieron. No es así. Nacen así de serie. De serios. Bien, ¿conocéis un poco el mundo laboral a nivel de condiciones laborales allí? Sí, solo por oídas, por suerte o desgracia, no por experiencia. Pero solo por oídas, y creo que hay que ser mucho más dedicado que cualquier dibujante europeo o norteamericano para dedicarse a ello. ¿Mucho más? Dedicado al dibujo. Porque las condiciones son muy, muy duras y muy exigentes. Sí. Claro, a mí se me... Joder. A mí se me traba la lengua, pero además se me plantea una pregunta y una cosa y una disonancia que yo veo, ¿no?, entre esta adoración un poco de la cultura japonesa y sobre todo, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, justo ahora mismo estoy currando con un chico, un animador increíble que está que viene, acaba de llegar de Japón. Y hay como un, dentro de nuestra profesión, especialmente, ¿no?, como mucho fan de que nos gustan los proyectos, los productos que tiene, las series, todo eso. Y la gente tiene muchas veces como máxima, igual que hay gente que quiere ir a Pixar, hay gente que quiere ir a Japón, ¿no? Y dices tú, joder, pero si ahí curran entre 12 y 16 horas al día y un animador cobra menos que un camarero. Vale. En plan, ¿en qué momento han conseguido esa gente vender eso como algo de éxito? Que apetezca, es como, no sé, no, ¿cómo no veis ahí una contradicción? O sea, yo creo que es más el sueño de la calidad, ¿no? Claro, es el resultado. Claro, no, sí. O sea, eso es indudable. Toda la cultura visual japonesa es brutal, también en parte gracias a esa absoluta explotación de la fuerza de trabajo de la gente. O sea, ¿cuántos? El Tezuka, ¿no?, que había hecho 600.000 páginas, me parece que había hecho el cómic, una... O no 300.000, o sea, es ya una cifra de estas que se te va la pinza porque no lo podemos contar en jornadas. O sea, es como, no lo sé. Y muy encima murió con menos de 60 años, o sea, no es que viviera 132 años. Se dio prisa. Y dices tú, pero esto es... Pero yo creo que los japoneses, hemos estado allí un par de veces y bueno, hemos hablado con amigos de cómo hacer las cosas allí, pero no solo el dibujo, sino en general. Y creo que, no sé si será en toda Asia o solo en Japón, tienen un poco la máxima de que si vas a hacer algo tienes que hacerlo lo mejor que puedas y siempre mejorar. Entonces creo que es una política, ahora ya enfocado al anime o al dibujo, creo que es una política personal que tiene cada dibujante japonés, que, joder, claro, eso te hace crecer día a día. Todos los días intentan hacer algo que el día anterior no podían hacer, intentar mejorar constantemente. Sí, es la máxima de la productividad por encima de todo. Claro, pero no solo por la productividad, sino también por el desarrollo personal. Y creo que, a ver, también conozco mucha gente en Occidente que también lo hace, pero conozco más dibujantes que, llegado a cierto punto, dicen, si a mí ya me va bien con esto, mejorar lo que mejorar no lo voy a hacer. Y creo que si en el resto del mundo se practicara eso, no tanto a nivel laboral, es decir, no que en una empresa no te digan, no, hoy tienes que ser mejor que ayer, si no te echa la puta calle, sino que cada uno quisiera hacer eso por su propio medio, creo que podríamos tener tan buen resultado como en Japón. O sea que, vamos a ver si lo hemos entendido, ¿opinas que Japón tiene una cultura de la autosuperación voluntaria que no tiene absolutamente nada que ver del hecho heredado de que han vivido hasta el siglo XIX en el medievo y que el servilismo y integrado no en sus personalidades es justo lo que te iba a decir. Tiene que ver con el hecho de que esa gente concibe que como buenos siervos tienen que matarse a trabajar para su señor, ¿no? Joder, Cristian, por primera vez has dicho tú lo que pienso yo. A ver si nos hemos resurreccionado juntos o algo. Yo me he sentido bastante resurreccionado. Yo me siento resurrecto, pero muy... Hay una conexión aquí. Y, joder, mira, las entradas me están empezando a salir pelazos. Sí, te está saliendo flequillo. Sí, está saliendo el flequillo. Sí, tengo el pelo de la cabeza como si fuera la moqueta de una casa. Hasta diría que pareces un poco menos gilipollas. Sí, y tú estás creciendo. Que como eres bajito, pues, oye, a ver si se te pega algo de mí. Caramba, y eres rápido. Me gusta tu estilo. No, pero, a ver, evidentemente todo eso influye. Pero creo que incluso también hay algunos autores que ellos por su cuenta han querido... Digamos, hay autores de manga que son sus propios dueños. Es decir, no trabajan, bueno, trabajan por una editorial, pero digamos tienen un estatus ciertamente elevado. Y aún así esa gente sigue trabajando para ser cada día un poco mejor y, joder... Claro, yo el foco no lo pondría en mejorar. Mejorar es algo natural, innato y no de por sí criticable, ¿no? Hacer algo mejor... Mejor. El problema es veo la problemática es qué necesitamos para esa mejoría. Si lo que necesitamos para esa mejoría es tener el calendario de un autor de manga que tiene de descanso a lo mejor 3 días al año. Es una mierda eso. Y a la semana igual tiene 6 horas libres, claro que hay una mejoría. Claro. Hay una mejoría de la productividad. Pero la vida humana, como hecho, es una puta mierda si le dedicamos a eso. No, claro. Bajo mi punto de vista. No, y además, es que yo creo que no es alcanzar esa calidad. O sea, es que es. Para nosotros es tan diferente que. O sea, que aquí no lo hacemos, pero porque tenemos otra cultura. O sea, es lo que hablaba Cristian. Todo va de la mano de lo que tienen detrás, de su historia. El nivel de sacrificio viene detrás de todo esto que hablábamos. Pero la recuperación, o sea, de un país que ha perdido todo su imperio colonial en el Pacífico y en el sur de Asia después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial y quedándose sin recursos, tiene haber perdido la Segunda Guerra Mundial y no haber hecho ningún tipo de limpieza política al respecto, ni de limpieza de conciencia histórica. Y bueno, y perdieron porque les hicieron trampa, ¿eh? ¿Quién les hizo trampa? Los americanos, que si no, ahora mismo... Ah, por las bombas aquellas que les tiraron. Los buenos habrían ganado, que es lo que yo esperaba, pero no sé qué pasó. Pero sí, y también no, estamos pues hablando precisamente de un país que lleva en crisis económica, en recesión, o como lo quieras llamar, desde los años 80, que era cuando todo el mundo compraba relojes Casio. Bueno, efectivamente, ya han vuelto a estar de moda. Pero como ya se nos está acabando el tiempo, porque esto parece que no, pero el tiempo vuela. ¿En serio? Ahora mismo quedan 5 minutos. Que nos estamos enrollando, ¿no? Vaya. No, que va. Siempre cuando las entrevistas van bien, se nos quedan cortas. Pero tengo una pregunta. ¿Vosotros qué sois más? Joder. ¿Vosotros qué sois más? ¿De Miyazaki o de Takahata? Takahaka. El de la tumba de la lucierna. El que se acaba de morir. Que se murió ayer. Isao Takahata. Yo, la verdad es que, con todo mi cariño al difunto, menudo cabrón, qué película hizo. Yo. ¿Cuál dices? La tumba de la lucierna. La regalamos. Sí, la empezamos a ver un día y era todo era brillante, como solo puede hacerlo Ghibli. Pero al cabo de una hora de película yo estaba bastante jodido y ya miro a Dune para decirle que si la quitábamos y la veo llorando, pues hablando del tema, como en el anime, le caían las lágrimas en cascada por los ojos. Y le dije, ¿quieres que la quitemos, hijo? Por favor. Y entonces, una semana después, llegó un amigo a casa mirando la estantería y dijo, ¿y esta de la tumba de la luciérnaga de Ghibli? Y dije, toma, te la regalo. Y hasta ahí está mi historia con esa película. Qué horror, o sea, que sois más Dios. De Miyazaki. Sí, yo prefiero ser muy fuerte. Yo soy más de la felicidad. Mira, lo tengo claro. O sea, a mí me critican mucho porque yo no veo películas bélicas y es que no puedo, es que mi corazoncito no lo soporta. Claro, pero... Entonces soy muy de Miyazaki, muy de Totoro, del gordo peludo. O sea, pues no, yo todo lo contrario. Yo soy. Ya, Miyazaki Pablo, es un cursi. No me lo imaginaba, Pablo. No, yo pensaba. Es que me desmontáis. Claro. O sea, ya si os anticipáis a mi discurso de odio, ya me desmontáis, claro, me desmoralizáis. Pero yo creo que preferir ver una película triste y deprimente a ver una película que te va a dar buen rollo cuando no, pero termine, es como ir a comprar drogas y que te digan, mira, tengo estas que dan la felicidad y esas que te van a dar bajón y va a estar jodido una semana y dices, ay, pues dame un saco de las malas. ¿No? Bueno, sí, no es un mal punto, pero... A ver, eso tiene lógica, pero mira, yo soy colega del señor de Cajante y que es como un saco de bajón con peluca y aquí estamos después de 15 años. Pero a ratos, me refiero, el Paulo se queja mucho, es vinagre cuando tiene que serlo. Ya estamos, pero ya estamos. También es un tío majo a veces en intimidad, cuando es en un programa de radio. El tío es un tío divertido. Sí. Pero vamos a Takahata. Venga, Takahata. Porque Takahata lo recordamos por esa gran obra maestra absoluta, sí, es muy buena, de la animación, pero que no es La tumba de las luciérnagas, que junto con Akira, yo diría Akira, La tortuga roja y cuatro más. Bueno, y por crear Heidi. Y todo lo que ha hecho... Sí. Bueno, eso me indigna, porque en la prensa española a día de hoy siguen venga, diciendo Heidi. El creador de Heidi y Marco, que es como llamar a Michael Jackson aquel tío pequeño que tocaba en los Jackson 5. Es como, pues tú eres retrasado mental. Bueno, en fin, da igual. A la chicha. Además de eso, hizo Mis vecinos los Llamada, ay, una de las películas llamada, más bonitas, sí, más emocionantes y nada duras de no, ver como... Claro, verdad. Pero yo que sé. Luego hizo una cursilería que es Recuerdos del Ayer, que es una cursi, un coñazo. Esa la hemos visto, me parece. Típica historia japonesa de la urbanidad, ¿no? Que la chica de la ciudad vuelve al pueblo y se encuentra el amigo de la infancia. Esto lo han hecho los japoneses millones de veces, ¿no? Porque viven un poco en esa... Lo bonito es recordar a alguien por lo malo que ha hecho, ¿no? Es decir, este señor hizo la película, no, yo creo que eso jodía mucho. Siempre bueno. Y la princesa Kaguya, ya le gustaría a Miyazaki llegarle a los tobillos. Seguro que Hitler saludaba a los vecinos y abría la puerta del ascensor y te esperaba, ¿no? No, que subes, venga. El ascensor del búnker te esperaba. Claro. Oh, my problem. Pero luego hizo lo que hizo y se recuerda por eso. Pues a este hombre. Qué injusto, ¿eh? Qué injusto. Sí, qué injusto. La historia, todo qué caprichosa es. Salva, ¿te imaginas que nos recuerdan siempre por Pin y Pon? Claro, pues, y me lo mereceré. Será kármico. Bueno, pues, de momento es lo único que he hecho, ni lo bueno ni lo malo. Y hablando de ese tipo de cosas, está la pregunta de cuál es vuestro trabajo más avergonzante. Ah, ¡ostras! Hostia. Gracias, te has adelantado. ¿Hay tantos? Esa es muy buena. Pero el máximo, el peor. El que digas, yo esto no se lo enseñaría ni a mi mejor colega en un día de borrachera. Joder, ¿eh? O sea, como esa vez que dices, una vez me besé con otro chico sin querer y me gustó. Pues, ¿qué trabajo tenéis así? Hicimos un shooting de quesos, ¿te acuerdas? Bueno, sí, un shooting es como unos storyboards, sí, ¿no? Sí, para sí, publicidad. De García Vaquero. Sí, hombre, y uno deja a Monserrano con Bertín Osborne. Es verdad. Bien. Si ahí está Bertín Osborne, eso ya... Es calidad, hombre. ¿Dónde están? ¿No hay campanas? ¿Dónde están las campanas de Trastorno? Yo no las veo. Bien, gracias. Esa era calidad, pero yo creo que más enfocada en el sector de animación hemos hecho incluso algo peor. El teaser de Golf Jitsu. ¡Oh! No me acuerdo. A ver. Mi mente lo había anulado. Sí, ahora, otra vez, 2 años de terapia a la mierda. O sea, estamos Bertín Osborne no es el fondo del pozo. No, no, no. Todavía se puede caer más bajo. Puede bajar 50 metros a pulmón libre. Imagínate el proyecto ideal de Esperanza Aguirre, de serie de animación. Pues claro. Eso era. Ostras, Pedro. Si el campo de golf de Canal, bueno, la cancha de entrenamiento. Cancha de golf. No, la palabra golf verdad, no se define. No tiene los metros. Que 60, todo el mundo lo sabe, los metros que tiene que tener. Falta. Eso. Pues un señor pensó que eso, a sus amigos ricos les gustaría, ajá, ponerle a sus hijos. El caso es que ahora me está sonando mucho esto. Yo te envío un enlace, seguro que queda algo por ahí. Entonces nos encargaron en un tiempo récord de una semana hacer un teaser. Con Biblia. De unos niños que hacían kung fu y golf a la vez, que se llamaba Golf Jitsu. Joder. Y Me está sangrando el frontal. Era maravilloso porque en la historia yo no sé cuáles eran los malos, porque era un campo de golf que está en el centro de una ciudad. Entonces los grandes especuladores querían echarlo abajo para construir viviendas allí. Pero los chavales luchaban contra los villanos para mantener... El barrio defendiendo los campos de golf, como debe ser. ¿Qué digo yo? ¿Qué cabrón los especuladores? Que a lo mejor quería hacer vivienda social o algo. Entonces yo creo que era una serie del punto de vista de los malos o de los ricos. Es increíble. O sea, estoy tan fascinado que no puedo pensar... Tú como rico estás fascinado. Sí, tío. Luego te envío un link. Porque, o sea, me siento tan identificado con el rollo. Sí. Ahí de... Pero, ¿sabes? ¿Dónde vas? Sin un spa, gritando sin ahí, un campo de golf. No nos moverán del green, no nos moverán. Además, porque... Todos los negratas de barrio ahí... Poniendo rap en la pista de golf, teniendo ahí sus encuentros. Se vería, ¿no? Además, los personajes eran un ejemplo de juventudes arias. Ajá. Tú les veías y decías, madre mía, salvo el maestro pero, de golf. Pero, ¿no había un negro? Chino. Sí, pero el gordo. Pero era así como Obama, era un negro de palo, ¿no? No, era el gordo gracioso. Ah, era a la vez gordo y negro. Claro. Para cubrir los dos espectros. Hay que cubrir la minoría, ¿eh? Claro. Y luego había una mascota había que cumplir un saco el de desecho golf. Social, que bueno. Sí. Pues venga. Claro. Luego había un personaje que en un saco de los que llevan los Cádiz. Que tenía patitas, ¿no? Porque no. Parecía eso, que lo habían sacado de la basura. Sí. Era como una bolsa de basura. Era horrible. Era repugnante. Yo creo que es nuestro peor trabajo. Sí, con has diferencia. Dado en el clavo. Yo... Os animo a todos los que escucháis esto a buscarlo. Golf Jitsu. Yo no creo que ya cuenta, no existe. Ese proyecto un día saldrá y será el futuro. Yo veo a todos los niños jugando al golf. Todo el mundo sabe que todos los niños juegan al golf. Y hacen karate. Hacen jitsu. Kung fu. Es absolutamente maravilloso. O sea, de hecho, tenemos que acabar ya el programa sí, porque nos tenemos que poner pena. El YouTube de todo esto. Totalmente, ya claro, hay que ir ya. Yo acabo, mira, hay una convención de tatuajes para gente de esta moderna que se tatúa con cosas que luego, yo no sé si lo saben, pues no se borra. Y yo voy a ir ahí, me voy a poner en el pecho aquí golf jitsu, man que pierda. Yo tengo un dibujo. Trato hecho. No hay más que hablar. Y con esto ya, la verdad, que se nos ha pasado volando voy, volando vengo, el programa muy rápido. Volando volandísimo. Espero que lo hayáis pasado bien. Como enanos. Pirata. Dune y Salva. Muchas gracias por haber venido. Un placer. A vosotros. Que si os quedáis sin gente otro día después de una fiesta, nos podéis volver a llamar. Sí. De acuerdo. Nosotros no tenemos nada que hacer los fines de semana porque como trabajamos mucho no tenemos amigos. Es una lástima. Lo tendremos en cuenta, lo apuntamos en nuestra agenda digital. Guay. Muchas gracias, Milagros Milagrosa, por haber vuelto aquí. Nada. Estamos muy contentos de tenerte otra vez a bordo. A bordo. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Sinceramente? Sí, en serio. No nos mientas, ¿eh? No. Vale. Yo no suelo mentir, pero algunas veces sí. Pues que esta no sea. No. ¿Y qué más nos queda por decir? Cristian, teníamos una cosa que decir, se nos va a alargar mucho el programa, ¿eh? Hoy me va a enfadar, ¿eh? No vamos mal. Como que si vamos mal, ya nos hemos pasado. Venga, dale. Queremos recordar a todos nuestros... No, que antes de recordar hay que hacer una cosa. A todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en la página de Radio Ela y también en iVoox, que es donde realmente nos suelen escuchar porque ahora todo el mundo está de farra, dormido o cosas por el estilo. Y también queremos mandar un saludo muy fuerte. Porque esto ya estamos trascendiendo. Estamos trascendiendo más allá de nuestra frontera. Hemos cruzado el Océano Pacífico. Sí, nos hemos puesto... O el otro. Nuestro outfit de conquistadores. Hemos hecho un salto del charco. Un tour a las Américas. Un sol du charco. Y nos gustaría mucho saludar a nuestro oyente de la Argentina, Gustavo Sala, que nos escribió a lo largo de la semana pasada y esta semana. Sala. Que además tiene un podcast en Mixcloud que se llama Sonido Bragueta. Que, muy bueno. Muy bueno, a ti te gustó, a mí no me gustó, porque yo soy así. Es muy bueno, lo que es que tú eres una hortera. Porque los ricos también somos racistas y entonces, pues, joder, esto es otro país, peor que el mío, por supuesto. Son indios, joder. ¿Qué puedo decirte de Argentina que yo no sepa? Porque no dulce sé. De leche, vacas, Buenos Aires, no sé, bueno... Un tío muy majo y... Sí, podemos decir, Argentina es un país muy solidario. Maradona toda la coca que cuando lo dejó la repartió entre los niños de las barriadas. O sea, es un sitio cojonudo. Bueno, es pues, un ejemplo. Un gran saludo a Gustavo Sala, a su podcast Sonido Bragueta, que es de humor y que recomendamos... Es de humor por encima de las posibilidades. De, por lo menos de las nuestras. Y nada, a nuestros oyentes. A Joaquín Aldeguer, que es el otro oyente europeo, o bueno, de la periferia europea, que tiene Sonido Bragueta. Hasta ahora, porque ahora lo tiene a Joaquín Aldeguer y a nosotros. La construcción de que Joaquín Aldeguer también ha venido por aquí y ha pasado por nuestro micrófono. Nosotros no somos coherentes, somos decadentes, Cristian. Tienes que centrarte. Bueno. Escucharlo mucho. A ver si tengo que resucitar cada 2x3 para que te centres. A ver si se me ocurre otra tontería para la semana que viene. Venga. Que la semana que viene, por cierto, ¿qué tenemos? Pues no lo sé. Quique de la Rubia. Ah, es verdad, Quique de la Rubia. Que no estás a lo que tienes que estar. Quique de la Rubia. Quique de la Rubia, director de Escuela Mínima de Ilustración, que viene aquí a hablar. Él cree que viene a hablar de lo suyo, como nosotros no permitimos hacer promoción, aunque hoy creo que hemos hecho un poco de promoción. Bueno, no hemos hecho promoción. Yo creo que no ha sido. No lo sé, que nos juzgue la audiencia, maldita sea, pero ante todo, que la decadencia no decaiga.